la plaza ya se siente la emoción. El pueblo unido marcha con razón, cantando fuerte con el corazón. Todos juntos por una nueva nación. No el golpe de sende, defendemos a Petro con fe. La verdad y la justicia van de pie. Nuestro clamor no se detendrá jamás. No le creas a esa derecha traicionera que desangró al país sin esperar. Luchamos por la paz verdadera y un futuro que queremos alcanzar. No al golpe del CNE, defendemos a Petro con fe. La verdad y la justicia van de pie. Nuestro clamor no se detendrá jamás. Que damos por la moral de nuestro presidente, luchamos. La voz del pueblo se escuchará en la calle por un mañana que juntos formamos. No al golpe del CNE, defendemos a Petro con fe. La verdad y la justicia van de pie. Nuestro clamor no se detendrá jamás. Nace en cada paso que damos. Por la moral de nuestro presidente luchamos. La voz del pueblo se escuchará en la calle por un mañana que juntos formamos. No al golpe del CNE, defendemos a Petro con fe. La verdad y la justicia van de pie. Nuestro clamor no se detendrá jamás.